En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Mujeres de Viedma se movilizan en un día clave. La Plaza San Martín será hoy el epicentro de las actividades de la comarca para seguir el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo que da lugar en el Senado de la Nación. La concentración de los pañuelos verdes comienza a las 4 de la tarde para marchar una hora después. Desde las 22 horas, las organizaciones convocantes tienen previsto iniciar la vigilia del Bar Bucanero. En las escuelas de Río Negro podrán ver por televisión el debate sobre el aborto y educación aceptó un pedido de estudiantes de Viedma y propuso el cambio de tareas para promover el análisis sobre la interrupción legal del embarazo. Movilizaciones similares tendrán lugar en Bariloche, Cipolletti, Roca, Regina, Allen y otras ciudades de la provincia. La jornada de hoy viene precedida de una intensa campaña para generar conciencia sobre la necesidad de la legalización del aborto, un derecho largamente negado. Sobra fuerza, voluntad y convicción entre las mujeres de Pañuelos Verdes de nuestra comarca. Saben que es mucho lo logrado y esperan que el Senado ratifique lo resuelto por la Cámara de Diputados. Pero hay también dudas y ansiedades porque justamente el Senado está lejos de representar los valores y los sueños de millones de mujeres argentinas. Se preparan para una larga jornada, seguramente con trasnoche. Y la esperanza no tiene género porque hay toda una sociedad en toda su diversidad que reclama este avance esencial. Hoy o mañana será ley. En Radio Encuentro habrá una transmisión especial para el Foro Argentino de Radios Comunitarias a partir de las 7 de la tarde. Los movimientos sociales se movilizaron en el Día de San Cayetano. Los movimientos sociales de todo el país, encabezado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie, entre otras organizaciones, se movilizaron ayer, Día de San Cayetano, impulsando un programa nacional de tierra, techo y trabajo. En la provincia hubo movilizaciones y ollas populares en Roca, Viedma y Bariloche. En Viedma, la movilización se realizó al mediodía frente a la catedral con el acompañamiento de la CGT y la CTA de los trabajadores. En un contexto de ajuste y miseria, los movimientos populares rechazaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y exigieron el tratamiento urgente de los proyectos de ley sobre emergencia alimentaria, urbanización de barrios populares, infraestructura social, agricultura familiar y ley de adicciones. Encuentro para defender la zona de los jubilados patagónicos. Con la presencia de un centenar de vecinos se desarrolló la tarde de ayer en la sede del Sindicato de los Judiciales una reunión intersindical para analizar la situación previsional y en particular el intento del gobierno de Macri de eliminar derechos de jubilados y retirados de la región patagónica que incluye el recorte de los haberes. Participaron del encuentro referentes de la CTA de los Trabajadores y Autónoma, de UNTER y Sidra JUR, referentes de la CGT, de organizaciones sociales como la CETEP y CADEJUR, entre otros. Se propusieron diferentes acciones encaminadas a movilizar a todos los sectores en defensa de nuestros mayores y a exigir y gestionar en todos los ámbitos para impedir que el gobierno nacional recorte la zona austral. Denuncian a Fulques por no cumplir una orden judicial. El legislador Nicolás Rochás denunció al municipio de Viedma y a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia por no cumplir la orden judicial que dispuso el cerramiento del predio del basural clandestino. En junio pasado, un fallo judicial estableció que en un plazo de 15 días, la municipalidad conjuntamente con la provincia debía proceder por el medio que considerara oportuno al cerramiento del basural. El legislador de Frente para la Victoria dijo que a casi dos meses de la orden, el intendente Cosioli Fulques no cumplió. Señaló que lo único nuevo que se observa es una zanja artificial llena de agua estancada que lo expone a un nuevo riesgo para la salud. La CTA Autónoma elige autoridades. Durante las jornadas se elegirán autoridades nacionales, provinciales y locales del sector gremial de la central que conduce Hugo Godoy. En la provincia participan más de 25 sindicatos. organizaciones y movimientos sociales que suman 36.939 votantes, distribuidos en 155 mesas ubicadas en locales sindicales, escuelas, hospitales y demás edificios públicos. Las elecciones se desarrollarán desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y a nivel provincial se presentan dos listas, la Germán Abdala, que encabeza Rodolfo Aguiar, y la lista multicolor, que lleva como candidato a secretario general a Marcelo Ríos. En tanto, para Viedma se presenta una sola lista, la Germán Abdala, que encabeza Hugo Aranea. En Viedma se podrá votar en la sede de ATE y además funcionará una mesa viajera por los distintos organismos estatales. Se viene una charla sobre violencia institucional en dictadura y en democracia. El colectivo Mujeres y Dictadura de la Comarca invita a la comunidad de Viedma y Patagones a participar de la charla debate y a exposición fotográfica sobre violencia institucional en dictadura, violencia institucional en democracia. La charla se va a desarrollar este viernes 10 de agosto a las 17:30 horas en la sede del Consejo Deliberante de Viedma. Entre las expositoras estarán Eva Luna Lillo y Lorena Sfeir, del proyecto Comunidad Cava, la abogada Karina Chueri y la profesora de Historia Estela González, junto a Vilma Chiquirrial, ambas integrantes del colectivo Mujeres y Dictadura. Además, habrá una muestra fotográfica con aportes de vecinas y vecinos de nuestra ciudad. ...18.000 firmas piden a la senadora García Larraburu que vote a favor de la suspensión voluntaria del embarazo. La enorme cantidad de firmas fue lograda solo en 3 días... y la cantidad representa casi el 3% de la población de la provincia. La nota fue generada por iniciativa de mujeres docentes, investigadoras, becarias, no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, y se viralizó rápidamente mostrando la relevancia de esta ley. En los últimos días, y luego de conocerse el cambio de postura de la senadora por Río Negro en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, las firmas se incrementaron exponencialmente. El domingo 19 de agosto se festeja el Día del Niño en el Ángel Cayetano Arias. Ya está todo listo para los festejos del Día del Niño que organiza Viedma Solidaria. La fiesta se llevará a cabo el domingo 19 de agosto en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias de 2 de la tarde a 5 de la tarde con entrada libre y gratuita. Entre las actividades previstas se encuentra la presentación del espectáculo circense 1, 2, 3, 4, Circo. Los chicos podrán disfrutar de inflables, juegos de kermés, vóley, fútbol y básquet. Como todos los años, se espera la concurrencia de miles de chicos para disfrutar de todas las propuestas en familia. Las noticias nacionales. A la espera de lo que decida el Senado. Miles de mujeres a favor y en contra del aborto pasaron la noche frente al Congreso en una virtual vela a la espera de que a las 10 de la mañana comience una sesión clave del Senado que tratará el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Pero para los pañuelos verdes no será una simple espera, puesto que se proponen ajuntar 1 millón de mujeres para exigir al Senado que dé respuestas a un derecho largamente esperado. Ser muchas voces para incidir y que el aborto sea ley. Esa es la propuesta. Masivo reclamo de trabajo en el Día de San Cayetano. La movilización convocada por organizaciones sociales reunió una multitud que manifestó también su rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pidió la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria. Los movimientos populares que organizaron la protesta estimaron en más de 200.000 las personas que se reunieron en la Plaza de Mayo. Esteban Castro, titular de la CETEP, dijo que el capitalismo, en su afán de concentración económica, expulsa sistemáticamente trabajadores del empleo formal. Esos expulsados hemos creado nuevas formas de trabajo: vendedores de la vía pública, cartoneros, pescadores artesanales, integrantes de las cooperativas sociales. Todos nosotros necesitamos tener la misma dignidad que el resto de la clase trabajadora, dijo Castro en el acto de cierre de la marcha, que había salido a las 7 de la mañana de la iglesia de San Cayetano en Liniers para cubrir 13 kilómetros hasta la Casa Rosada. La movilización tuvo el respaldo de la CGT y las 3 CTA. Condenaron a Vudú a 5 años y 10 meses de prisión por la causa Sicone. El ex vicepresidente Amado Vudú quedó detenido ayer para cumplir una condena a 5 años y 10 meses de prisión que le aplicó el Tribunal Oral Federal por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la denominada causa Chicone. Los otros condenados fueron José María Núñez a 5 años y 6 meses, Nicolás Sicone, ex dueño de la empresa, a 4 años y medio, y otros 2 funcionarios a 2 años y medio de prisión en suspenso. Alejandro Van der Brolle, quien pidió acogerse al régimen del imputado arrepentido, fue condenado a solo 2 años de prisión en suspenso, la pena menor de todos los acusados. La defensa de Vudú criticó duramente la condena y la decisión de encarcelarlo, puesto que la sentencia no está firme y restan 2 instancias, la Cámara de Casación y la Corte Suprema. La investigación tiene varios lados oscuros, como que no se pudo probar que Van der Brolle haya sido el testaferro del ex vicepresidente, al extremo que los 2 declararon no conocerse. Tampoco pudo determinarse de dónde vino el dinero ni quién se encargó de su administración. Macri manda a espiar a Cristina Kirchner en el Instituto Patria. Un vehículo en cuyo interior había 3 espías de la Agencia Federal de Inteligencia fue descubierto en la tarde de ayer frente al Instituto Patria, donde tiene su oficina la expresidenta Cristina Fernández. Ante una alerta dada por personal del Instituto Patria, la Policía Metropolitana interrogó a los tripulantes del vehículo sospechoso, quienes admitieron pertenecer a la Agencia Federal de Inteligencia y rápidamente se retiraron del lugar. Más tarde, luego de un chequeo de los videos de las cámaras de seguridad, se pudo constar que ese mismo vehículo vigilaba la zona desde el viernes pasado. Desde el Frente para la Victoria denunciaron que el espionaje está relacionado con la persecución judicial que sufre la expresidenta, en especial la dudosa causa de los cuadernos. Por la ausencia de Cambiemos, fracasó la sesión para intentar derogar el decreto de recorte de las asignaciones familiares. La oposición en la Cámara de Diputados no logró conseguir el quórum para realizar una sesión especial con el fin de derogar el decreto de Mauricio Macri que cambió el régimen de asignaciones familiares. La diputada rionegrina María Emilia Soria dijo que gracias a que los diputados de Cambiemos no se presentaron a trabajar, los patagónicos perdimos esta importante posibilidad concreta de frenar la brutal medida oficialista. A la sesión no asistieron ni Maskin ni Whisky, los 2 diputados de Cambiemos por Río Negro. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.